Yo creo que la modificación de la ley de medias no se puede hacer por un decreto en esta urgencia, en eso quiero ser claro y contundente, ¿no? Mire, porque creo que no están dadas las circunstancias de necesidad y urgencia como para modificar la ley de medios. Para mí, toda creación de un ente autárquico debe hacerse a través de una ley. Modifique o no modifique otra ley, no por decreto.